Doctor, tengo compleja de fea. De complejo nada. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándonos.